como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Bueno, volvemos al aire con este tema que creímos importante incluir en esta semana que ha tenido la partida de una persona que realmente fue muy muy importante para amplios sectores de nuestro pueblo, con sus complejidades como tantas, pero que trajo mucha alegría a muchas personas. Bueno, vamos con las vías de comunicación. Nos escuchan por la 88.1, también por la página de la radio lamosquitera.org. Pueden descargarse el app La Mosquitera y de esa manera poder escuchar perfectamente, sin interferencias, ni ninguna otra radio, esas que se superponen a superposiciones. Y también, bueno, los teléfonos, el 451-1808. También nos pueden mandar mensajes con saludos, abrazos y otro tipo de salutaciones y futuros encuentres, etcétera, al 153-06-8060. También en nuestras redes, Facebook Al Aire por el Agua, en Instagram también nos encuentran como Al Aire por el Agua, y nos están retransmitiendo las radios comunitarias Cuyum, La Leñera, Radio Membrillo de Famatanca, Santa María, Catamarca. Y bueno, iremos siguiendo la tónica de la primera parte del programa, la situación del arbolado. Ya hablamos con Teresita, compañera de la Asamblea del Árbol, y ahora en un continuum seguiremos hablando de la situación de nuestros árboles en algo que ha sido Noticia bastante recurrente en las últimas semanas y era el avance sobre las forestaciones que tiene la Plaza Marcos Burgos en Las Heras. Y de este tema y de otros vamos a hablar con Carlos Russo, miembro de la Asamblea por el Agua de Las Heras. Carlos, ¿nos escuchás? Hola, sí, buen día, muchas gracias por la comunicación. Hola Carlos, te habla Pablo y Victoria, acá te estamos para el aire por el agua. Y bueno, ahí vamos a lo primero que nos interesa saber es en qué situación está esto, que la verdad se hizo bastante conocido, también bastante conocido por la acción de los miembros de la Asamblea de Las Heras, que llamaron bastante la atención sobre este intento del municipio de avanzar con una reforma y estas múltiples reformas que hacen, convirtiendo plazas hermosas y añosas en verdaderos descampados. ¿Cuál es la situación actual? Hola, en principio buen día y disculpen que no pude atender recién, pero estamos preocupados también por otro tema que se va a instalar con fuerza en el departamento, que es la aprobación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Así que si les parece, nos dejamos un par de minutos. Sí, por supuesto, por supuesto. Para este tema con posterioridad. Uh-huh. Con respecto al tema del arbolado público, Las Heras está en una situación paupérrima y lo que hicieron con la plaza, lo que intentaron hacer en un principio de volar prácticamente completas hileras de árboles, por ejemplo la que daba a la calle Doctor Moreno, pedían sacar todos esos plátanos añosos, pero no viejos como dicen ellos, ya que es una especie que vive 300 o 400 años y que 60 o 70 años no puede de ninguna manera considerarse una planta vieja, es que por una cuestión de presunta belleza en el cálculo o en la visión arquitectónica de agentes del municipio, pedían efectivamente erradicar buena parte de esta arboleda hermosa de la plaza, que es lo único que permite en verano, en principio, cruzarla. Entonces ellos decían que la sombra era negativa porque no crecía el césped, que no daba con la belleza del cálculo, o sea, una serie de delirios, de barbaridades que violan flagrantemente la ley 7874 de arbolado público, uh-huh, que por supuesto que este gobierno, en connivencia con algunos otros sectores, también han querido cambiar, pero que gracias a la Asamblea por el Árbol y otros sectores que dan la lucha denodada en defensa de nuestro arbolado, se ha logrado defender en buena parte. Pero volviendo, desde la Asamblea de Las Heras, en acuerdo con la Asamblea por el Árbol, con Teresita y el resto de compañeros de aquella organización, presentamos una serie de notas tanto al municipio como a la Fiscalía, al Consejo Deliberante, señalando esta barbaridad. La municipalidad no se ha dado por enterada, así que avanzaremos seguramente en la justicia, porque es una barbaridad lo que se ha hecho. No se ha citado al Consejo del Arbolado, no hay una resolución concreta, una reunión que avale las barbaridades que han hecho, pero la Dirección de Recursos Naturales Renovables, en la persona de Sebastián Belchor, alguien nefasto para el cuidado del ambiente mendocino, dio aprobación sin más, aludiendo a que el Consejo del Arbolado está completamente de acuerdo y que inclusive acompaña en las reuniones que han tenido y en las erradicaciones concretas. Vuelvo a señalar, erradicaciones que por las razones esgrimidas no están de ninguna manera señaladas, incluso están prohibidas en la ley provincial, en la 7874. Así que, bueno, están hechas una serie de medidas, inclusive un par de caravanazos, la gente lo ve muy de mal. Eso, de eso te queríamos bien preguntar, Carlos, también, ¿cómo estuvieron? Se hizo bastante público, por suerte, y vimos que participó mucha gente en los caravanazos. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo se puede llegar a seguir en esa línea? ¿Cuáles son las próximas actividades? Máxime, teniendo en cuenta ahora lo que nos planteás de este plan estratégico que nos estaríamos enterando por vos. ¿En qué va? ¿De qué trata esto de lo que nos estás hablando? En principio, para darle un poquito cierre a la actitud barbárica que tiene frente al arbolado y el desastre que están haciendo esta plaza, que va a ser una isla de calor, un montón de cemento, un pastito de cementerio parque, porque eso es lo que vamos a hacer, un cementerio parque de cemento y césped en pleno centro de Las Heras. Esos descampados de cemento que tanto le gustan y que tienen tantas empresas para volver a poner cemento sobre cemento sobre cemento. Pero después te ponen una baldosa. Exactamente, y gastando apenas 125 millones de pesos. Plata que nos está sobrando en Las Heras, seguramente que está a la mitad bajo el agua y con el hospital Gailac destruido y que van a tener que prácticamente evacuarlo. Prioridades de la gestión. Exactamente, a eso nos referíamos. Nosotros no estamos en desacuerdo, bueno, porque dice que esto da trabajo y hermosa el departamento, cosa con la que obviamente no estamos en desacuerdo, pero no en contra del ambiente, de un bien cultural, histórico, social tan importante como era esa arboleda. Todas las eras que conocemos creció bajo la sombra y con la experiencia cultural y paisajística de esa arboleda. Y vos la vas a decir porque te parece que se ve más bonito de otra manera y además porque parece que hay unos 70, 80 palitos que a lo mejor quedan ahí, digamos, retornables, ¿viste? Que esto es como las gaseosas, hay mucho mucho dinero retornable. Aparte son siempre las mismas empresas, ya a esta altura sí. Es como que ya los vemos venir siempre, o sea, son siempre los mismos beneficiarios. Seguro, y nunca el pueblo, ¿viste? Nunca la gente de a pie, nunca el vecino común. Y bueno, con respecto a los caravanazos, hubo bastante, bastante repercusión en el primero de ellos, un poco menos en el segundo, pero... el vecino, si hay algo en lo que coincide, es en el cuidado del ambiente, el agua y el árbol. Cuando nosotros decimos que las condiciones de posibilidad de que Mendoza exista son el agua pura y el arbolado público, hablamos con razón. Acá tenemos veranos feroces e inviernos bastante fuertes. Entonces, el arbolado en ambos casos nos cuida de fuertes vientos, por un caso en el caso de invierno, y en verano, obviamente, la sombra reparadora en un lugar que sería absolutamente invivible. Ya desde los comentarios de Darwin cuando pasó por aquí hasta toda nuestra experiencia como viviente, como especie sobre la Tierra en esta zona. No nombres a Darwin, que esta semana ha habido un atraso y estaríamos volviendo en las escuelas a una situación pre-Darwin. Sí, pero van a poner a monos a dar clases de ese tema seguramente, así que a lo mejor no es tan grave. Pero volviendo, digo... bueno, en fin, la gente ha adherido bastante, le parece muy mal el tema de gastar tremenda cantidad de recursos en solamente la reforma de una plaza, y obviamente la destrucción del arbolado ha caído pésima. Pero, bueno, en fin, esta gente manda a la topadora, después pide permiso y los permisos aparecen prelatados, otro delirio administrativo que tenemos en nuestra provincia. Vos pedís, ¿dónde está la declaración de impacto? ¿Hicieron algún estudio? Espera, sí, aparece predatado algo, aprobado más predatadamente. Es delirante lo que está pasando en nuestra provincia. Todavía húmedo de que lo acaban de imprimir. Sí. Pero húmedo con fecha de hace 2 meses. Ajá. Entonces, ese tipo de locuras que nos pasan, porque es invivible una sociedad en donde está todo pensado para el poder o para el rey bueno, ¿viste? No, ni poder ni rey bueno, no tiene que tener reglas de convivencia que se transforman en leyes, que todos cumplamos de alguna manera y se va modificando de acuerdo a cómo la comunidad vaya necesitando. Bien. Pero no es que ya, Carlos, te hago una consulta. ¿Nos podrás comunicar más o menos de qué se trata esto del plan estratégico y qué implicancias tendría ahí en el departamento de Las Heras? Y mira, estamos sumamente preocupados. Bueno, es una zonificación como cualquier otra, no le tenemos miedo al término. Porque el problema de la zonificación es cuando definís que se hace en cada zona, no que vos digas acá es para la zona industrial, acá para... El tema es que hay zonas como Uspallata y algunas otras que estarían definidas para la minería concretamente, y sabemos que la que funciona es la gran minería, no la de talco y caliza. Entonces hay una preocupación en ese sentido, tampoco aparece lo del área protegida Uspallata Polvareda, por la que tanto ha luchado la Asamblea de Uspallata y que todos siempre hemos acompañado, por supuesto que tampoco está. No está claro porque queda todo, difuso, el tema de cómo se aplicaría, cómo funcionaría nuestro futuro, también se plantea como un futuro minero. Y esto ya desde los primeros borradores, algunos que se estudiaron en medio término, y esto que acaba de llegar, porque lo acaban de tirar el carpetazo arriba de la mesa de los concejales, que quieren aprobar antes de fin de año, que tiene 454 páginas. Mirá qué apuro que tienen, siempre les agarra el apuro a fines de año a esta gente. Seguro, pero tenemos miedo porque puede ser inclusive la sesión que viene o la otra. O sea, que cuando decimos fin de año, capaz que es la semana que viene, un par de semanas. Entonces se han movilizado la Asamblea de las Heras, la Asamblea de Uspallata, Federico Osorio esta mañana también disparó todas las alarmas cuando él les llegó. Y estamos viendo si organizamos las reuniones de las asambleas, convocando a AMPAP para algún acompañamiento, obviamente. O sea que Marcelo Giró ha presentado unos interesantísimos estudios en el pasado sobre los borradores. Así que bueno, coordinar todo lo que tengamos, también convocar a la población del departamento, de los distintos espacios, de tanto el llano como alta montaña, Uspallata, y oponernos firmemente a esta barbaridad. Primero, porque nos deja librado. Vos acordate que las municipalidades en esto tienen una gran autonomía. Si ellas, por ejemplo, prohíben una actividad, la actividad está prohibida. Y si ellas la permiten, la actividad, obviamente, si no fuera ilegal, estaría permitida. Así que nosotros siempre manejamos como último recurso administrativo que los municipios, por ejemplo, prohibieran el fracking, prohibieran la megaminería apoyando la 7722, prohibieran el agronegocio o las fumigaciones. En cambio, si ellas no permiten, cualquier leve modificación de nuestra legislación provincial o nacional habilitaría una entrada fuerte en el territorio. Así que es muy importante el tema de los planes municipales de ordenamiento territorial, a los que a veces no le damos suficiente pelota o no llegamos a tiempo o la vorágine nos impide dar discusión. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Son los municipios los que tienen potestad sobre estas cosas. Así que bueno, en fin, estamos tratando de generar las urgentes reuniones y oponernos con firmeza a esto que bajo cuerda, bajo la mesa, está pasando a alta velocidad por un consejo deliberante que todavía no contesta, digamos, nuestros pedidos de ordenanza de las eras libres de fracking, el tema del apoyo a la zona protegida de Uspallata por Polvareda y una serie de elementos que impidan en el territorio, como decíamos, el agronegocio con fumigaciones y la gran minería, que aunque no utiliza las sustancias tóxicas, puede dispararse para San Juan y resolverlo allá. Y nosotros no queremos que esto transforme tampoco en nubes de polvo que destruyan zonas que tengan que ver con los glaciares o que lastimen poblaciones cercanas. Por eso, en fin, estamos en alerta y señalamos esto del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial para que va a ser seguramente nuestra lucha en estos días que siguen antes de fin de año. Excelente, Carlos. Bueno, te agradecemos por tu tiempo y estaremos atentos a ver cómo sigue esto y nos encontraremos en las calles como siempre, compañero. Y desde ya el programa y obviamente la asamblea dispuestos acá a coordinar nuevamente contra estas permanentes avanzadas y agradecerte el tiempo a vos y a los compañeros de la acera el haber participado y bueno, seguiremos en contacto y estaremos en contacto nuevamente seguro antes que termine el presente año. Carlos, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo por usted, obviamente los agradecidos somos nosotros por este contacto, felicitaciones por este nuevo espacio que hay para la protección ambiental y de los derechos sociales de nuestras comunidades y bueno, seguiremos en la lucha tratando de aportar positivamente, no con una mirada negativa, sino diciendo, miren, me parece que por acá no va y hay otras posibilidades muy interesantes de desarrollo para nuestro pueblo y para nuestras comunidades en la zona sin necesidad de caer en estos cantos de sirena que solamente alimentan a los sectores más concentrados de la economía nacional y transnacional, produciendo nada más que daño. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Un abrazo. San Jorge y el dragón. Una bestia mitológica, su aliento mortal, su mirada hipnótica, sus palabras engañosas, su nido en la fuente de agua de la que bebe todo un pueblo. Los sacrificios humanos alimentan al dragón y el agua es envenenada por la sangre. San Jorge lucha con la bestia, se casa con la princesa y convierte a todo el pueblo al camino de la fe. Años más tarde, la bestia vuelve, el brillo de la muerte acecha en el metal, pero esta vez, quien empuña la lanza de santo solo lleva el nombre. Gabriel Jiménez. Bueno, y volvemos después de esta charla con el compañero Carlos Russo y la Asamblea de las Heras. Ahora nos vamos a ir al informe de Chubut, que viene de la mano de Carla, quien nos va a estar contando las noticias más importantes de lo que ha pasado durante esta semana en justamente la provincia de Chubut, que viene dando la lucha por resistir con la 5001 ante los intentos de avance del gobierno de Arcioni. Carla, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Bien. Bueno. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poco entonces cuál es la situación de Chubut, que además de lo que comentaba Victoria, también ha sido novedad esta semana por la represión, por la persecución a los manifestantes y también por otro tipo de acciones que están llevando adelante las asambleas. Sí, bueno, les cuento así como brevemente. El viernes 20 de noviembre ingresó a la legislatura de Rawson un proyecto llamado Proyecto para la Zonificación Minera, que lo presenta Mariano Arcioni, actual gobernador de la provincia. Ese mismo día el Tribunal Electoral había terminado de controlar las firmas de la iniciativa popular, que alcanzó alrededor de las 32.000 firmas, y se acercó a la legislatura para tratar el tema, para que ingrese. Cuando llega el Tribunal Electoral a la legislatura, el personal administrativo alega que están de retención de servicio, porque como se sabe, por lo menos los empleados públicos de allá de la provincia de Chubut hace 2 meses que no reciben sueldo ni aguinaldo. Es una medida de fuerza por la falta de pago. Entonces no le reciben estas firmas. Pero cuando llegó Arcioni, unas horas más tarde, sí recibieron el proyecto de zonificación minera. Entonces, frente a esta situación, hubo varias actividades en toda la provincia, con marcha de antorchas incluidas, multitudinarias, que es increíble la cantidad de gente que salió a las calles. El martes 24 del 11 se realizó el Chubutaguazo, ¿sí?, con varias provincias a nivel nacional apoyando, entre las cuales estuvimos nosotros presentes, porque somos muy hermanos de la provincia. Así que esa marcha multitudinaria fue en el marco de esta iniciativa popular y ingresa a la legislatura tanto la zonificación minera como la iniciativa popular. Entre esto todo sucede el martes 24 y durante todo el fin de semana se habían estado haciendo manifestaciones y sucede lo siguiente. La iniciativa popular se deriva a 3 comisiones, mientras que la zonificación minera se deriva a 1. El jueves va a ser el tratamiento de la iniciativa popular de la parte de ambiente, se levanta la comisión y no se sesiona. Pero al mismo tiempo se sabe y se ha denunciado por parte de varios asambleístas de la provincia de Chubut, que están todas las asambleas en una reunidas en una UACH, que son las asambleas de allá de Chubut, que Arcioni habría entrado a esa comisión de la zonificación minera, ¿sí?, sin haber sido informado. Allá, según la legislatura, sí pueden participar diputados y demás de ese tipo de sesiones, pero se debe informar, o sea, todo en la clandestinidad. Arcioni sigue sin dialogar con los asambleístas. Y la parte represiva, que es lo que ustedes más o menos contaban y que esto se ha ido denunciando sobre todo en las redes, en estos momentos los compañeros de las asambleas denuncian que hay un estado represivo y que los medios son los que están cargando las tintas sobre estos asambleístas. Me pidieron, por favor, que nombrara a los compañeros, así que los voy a nombrar. Iván, Guadalupe y Lionel, el día 24, se dirigían por la Ruta 7, luego de la manifestación y toda la cuestión. Ellos son de Luan, digamos como un grupo fotográfico que está haciendo todo el registro de esta lucha, sobre todo para que se vea con la pasividad que se hace y con la alegría que se hace. Y los siguieron por la Ruta 7, les pegaron y se los llevaron presos. Luego fueron liberados, pero así están, así se los persigue. Y si bien tuvieron un intento de ingresar a Casa de Gobierno y todo lo demás, luego los medios salieron a decir que se ha amenazado a varios diputados. Entonces Arcioni no solo se abrió una custodia personal, y además de participar de esta comisión de manera clandestina, de esta comisión de zonificación minera, que Arcioni aprobó custodio a todos los diputados que están a favor o que deben votar a favor de la zonificación minera. En estos momentos las asambleas se encuentran en alerta, reunidas y esperando que el día lunes se abra la sesión para darle continuidad a esta iniciativa popular. Y porque si ellos durante el lapso de 6 meses no lo hacen, esto podría caerse. Siguen en alerta, siguen pidiendo difusión y siguen en las calles. Así que eso es muy importante. Por el momento, esta es la situación que hay en Chubut con respecto a lo que es la zonificación minera y lo que es la iniciativa popular, que se están tratando al mismo tiempo, nada más que, bueno, una... casualmente la zonificación minera es la que más rápido se va a tratar, mientras que la otra está siendo dilatada en comisiones. Bien, excelente, Carla, por este informe tan completo. Nos estamos hablando en algún otro programa, ¿sí? Un abrazo. Dale. Enorme. Saludos, gracias a ustedes, chau chau. Gracias. Adiós. Carla. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Bueno, vamos retornando con las vías de comunicación. Nos escuchan por la 88.1 FM, también por la página de la radio La Mosquitera, lamosquitera.org. Descargate la app La Mosquitera para escuchar sin ningún tipo de interferencias y que te acompañe la radio allí donde tengas señal. Los teléfonos, el fijo 451-1808 para mensajes al 153-06-8060. También en nuestras redes, las redes del programa, el Facebook de Al Aire por el Agua, que tenemos anoche ha superado las 1500 vistas por publicación, así que estamos muy felices.